Hola. Hola, video. Esto es el programa transgresor, telérico, rancio. Y lo peor que podéis encontrar en la FM, ¿qué es? FM es. En el 107.3 de FM. 7 de FM, de IFM. Si nos están oyendo las turcas y las austríacas, aquí tenéis una orgía montada. No, si nos están oyendo la turca y la austríaca, les voy a poner un tema de un folletti de verdad, de lo No que. me meta, no me metas, Alvis, que te doy dos De lo que es hostias. un folletti de verdad. Pero tú te lo follaste, ¿no? No, no, yo no, me Tú le hubiese. chupaste la polla. No, me hubiese gustado, pero no, no era mi época, No era tu época, no era la no. época que tenías entre De todas manos. formas, mira, vamos a introducirlo así brevemente. No, introdúcelo poco a poco. El mira, ahora mundo va un está lleno anuncio, de un anuncio. Ay, son estos con anuncios. Sí, el instalador de Fox Crime, por ejemplo. Omite, ahora, omite. Voy a darlo a omitir. Y ahora va, y os vamos a pasar con el rey del rock and roll. Páralo, páralo. Sí, que mira, quiero, una, quiero hablar. Dos, mándanos tu pro. Y tres. Que lo oiga. Quieres un poco de fondo, ¿eh? Déjalo ir. ¿Os gustan, nenas? Está ejecutando. Esto todo se está yendo a la radio. Snowflakes start falling. Oli nos dice adiós, así que nos va a decir adiós en directo con este Elvis. Bueno, yo creo que en futuras ulteriores ocasiones creo que podemos anunciar un crossover de Días sin Majara o Huellas sin Norte, algo así, un crossover ya, aquí de la noche llámalo, de los domingos. Llámalo como quieras, cabrón. Llámalo como quieras. Llámalo como quieras, pero es solo rock and roll. Rock and roll, ¿qué tipo de rock and roll? Eso se decidirá el crossover. Vale, oye, las groupies podéis venir, esto es libre. Without you, without you, I'll be so blue, just thinking about you, you'll be doing all right, with your Christmas white, but I'll have a blue. Bueno, esto ha sido Blue Christmas. Dime algo about Blue Christmas. ¿Qué quieres saber? No sé, quiero saber lo que me digas. Es un tema que me evoca a la Navidad, me recuerda a algo grandioso, joder. Que yo mañana es que te tengo que estar haciendo pan, rápido. Igual, que tengas que estar haciendo pan. No es tu problema, ¿no? No, no, para nada. No, pues a mí ya de en casa me han dado un toque de decir, hijo, ven a dormir que ya bueno, hombre, son horas. Sí. Pero bueno, yo he dicho, a mí me han robado una hora y media de programa. ¿O no? Sí, no, es, me han robado, no, ¿eh? No, no. ¿Cómo me van a robar? Son a robar Oli. Oli ha sido un chaval de... Ha hecho un programa digno, no como nosotros. No, hombre. Estamos aquí dando pena. Nosotros tiramos con el voy a poner el tema este ¿qué de quieres poner? El tema este de fondo de oye los... yo no puedo no quedamos un hand to hand oye amigo sí hand to hand sí pero ahora y entonces me toca a mí oye yo quiero poner si los control pues vamos a poner si los control y luego vale pues ponlo pon va, dame paso tío. los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti, como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya. Dime dónde estamos, qué podrá pasar. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Oh. Cosas de la vida van unidas siempre así, el esfuerzo y la fatiga que supone estar aquí. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo, porque sueño ser, yeah, con mis manos yo lo alcanzaré. Sí, porque ser humano es lo que quiero ser, que quiero ser, con mis manos yo lo alcanzaré. Yeah. Son las cosas de la vida, nunca me acostumbraré. Que tu corazón no ve, que no ve, que no ve. Hoy, como siempre, solamente pienso en ti. Esta noche que pasa lenta, rozándome, trato de afrontarla, aferrarla. Estaba Sofía. Quiero provocarla y que sepas que yeah, estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Esto ha sido la mierda con la que Javier García nos ha deleitado en esta transgresora, como dice el transgresora noche de domingo. ¿Qué bazofia acaba de sonar, Javi? Cosas de la vida, de los Ramos. Cosas de la vida, tú sí que tienes cosas de la vida. Sí. ¿Conoces unas cuantas cosas? ¿Qué cosas? ¿Chochos y pollas? No me hagas el gesto de no saber qué. Sigue tú, anda, sigue tú, porque chico. Conozco, bueno, va a sonar Q65, un tema... transgresor, como gusta aquí decir mi. Mira, si no dices transgresor 45 veces no, en 5 minutos. No, lo dijiste en el anterior programa hasta que la gente quedó los con oyentes, los oídos derretidos, derretidos en opio. Quedaron. Le salía una cera rara ya por las orejas. Hasta decían, ¿pero qué es esto que me sale por las orejas? Transgresor, esto es transgresor. Vamos a hacer el programa a oscuras. A oscuras, sí. Tú sí que estás a oscuras, pero tu cerebro está a oscuras desde hace un tiempo. El tuyo está. No, el mío está alumbradísimo. Alumbradísimo. Está muy alumbrado. La cuestión, vamos a ir a Q65, que es una banda de psicodelia rock. Un tema para la una de la. ¿La una de la mañana? Sí, sí. Tú, a la una de la mañana, ¿qué tema sueles escuchar? Nada, de llorar. Me gusta bazofia, llorar. ¿A ti gusta, te gusta la bazofia? Sí, me gusta llorar. Bazofia me gusta barata. Llorar, sí. Hasta llorar. Hasta sí, bueno, a ver si pinches un putísimo tema que bueno, le gusta, vamos allá. Le gusta esto la gente. Es, esto es Q65, son de Holanda, son transgresores. Esto es una mierda, un remix que hicieron de 15 minutos, que lo vamos a dejar en... Oye, me voy a dejar 15 minutos un tema, ¿eh? No, no, lo quitas cuando te dé la gana. Total, vale. Vas a pinchar la misma mierda que pincha siempre y vas a decir, esto es transgresor. Tú de transgresor tienes la polla de mi abuela. Vale, venga. Vale, lo pinchamos. Méteme ahí el audio del vinilo. Sí, porque otra cosa... Es que este tema me está aburriendo muchísimo. Voy a introduciros un tema de el gran Frank Sinatra, La Voz, como se le llamaba, y a ver qué opináis. Por mi parte, creo que es un tema totalmente óptimo para este momento y lo vais a disfrutar. Lo vais a disfrutar. Allá vamos con este Come Fly With Me. Parece que hay algún tipo de problema con esta canción. Hay temas que son un tanto tozudos, pero quién sabe. A lo mejor es el momento. A lo mejor no. Vamos a ver qué pasa. Escuchando Long Tall Sally. with you. It's what I'm now praying for. The things that we do to make my dreams come true. Just call my name. I want your sweet helping hand. El verdadero One Night de Elvis Presley, el más grande. Allá vamos. One Night. Cantando conmigo. It's what I'm waiting for. The things that we two could plan would make my dreams come true. Just call my name and I'll be right by your side. I want your sweet helping hand. My love's too strong to hide. Dejemos a gran Elvis. Nunca lo hice nada mal, pero me salió mal. Le va a dar el grande, ¿eh? I never like every quiet life. Hasta el mismísimo Elvis tiene problemas técnicos. Is what I'm now praying for. too good for her. Wouldn't make my dreams come true. Voy a bajar con un tono de la voz. Aquel con el que tuvimos problemas técnicos. No os quejaréis esta noche, ¿verdad? Elvis Presley, Frank Sinatra. ¿Qué más podéis pedir? Disfrutad del tema. Allá vamos con Frank Sinatra. Come fly with me. Parece que no quiere sonar este tema. Pues quizá os guste este otro. También del gran Frank Sinatra. Pero no es solo el problema de Frank Sinatra, sino que es el problema de la ventana, que no funciona. Malditas tecnologías. A ver si os suena este tema de Red Hot Chili Peppers. Digital. Rock and roll. Stop! beat you up to Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Bueno, esto ha sido... ¿Quiénes han sido, Javi? Can't Stop, Red Hot Chili Peppers. Me han pedido una mención hoy una chiquilla turca, Turkish Airlines, Turkish... No, no, from Austria. From Austria. We made the Sianas route. ¿Se puede decir así? La Sianas. Sí, sí. Con las Sianas, después de haber salido anoche, que Javi se lo pasó muy bien junto a un amiguito... Un poco, bueno, dije que baje. ¿Qué quieres que baje, campeón? Está retumbando en la ya está, ya está, ya está arreglado. Está arreglado. Bueno, pues hicimos las sianas y yo había salido anoche y yo solo podía mirar. Saliste tú, saliste, que llegaste a las 2 a casa, saliste tú. ¿Y tú qué hiciste anoche? yo llegué a las 7:30 de la mañana a casa, 8:45. ¿Qué hiciste? A ver, no, entré en la cama y dormir porque no podía más ya. ¿Quieres un cigarro o me lo fumo? No, no, no, fumo tú, yo no fumo. ¿A quién viste? ¿Militares? ¿Tú enviaste algún militar ayer? Aquí no. Dime, no hay mucho tiempo, que yo mañana me levanto a las 7 para hacer pan. No. ¿Qué quieres? ¿Cómo que qué quiero? Quiero saber si tumbaste militares. No, ayer no. ¿Ayer no hubo militares muertos? Ayer no, ayer no. ¿Ayer qué fue responsable de la noche? ayer hice de ladrón. Ayer robaste 20 y pico euros, ¿eh, cabrón? Sí, un ladrón, y es que yo de verdad no sé cómo tengo los cojones así de grandes para andar robando a mis amigos. A mí me chupa la polla que te lo pregunten, ¿eh? Bueno, pero... Entonces, ¿con qué nos vas a deleitar ahora? No, voy a deleitar con un poco de charla y todavía tenemos tiempo, porque a las 2 esto finiquita. Pero, hazme caso. ¿Cómo te pareció el asunto? ¿Cuál? El del robo. Bueno, no, me chocó, me llevo un disgusto bastante grande. Hombre, ¿cómo pa' no? Bueno, ya, claro, ¿no? Sí, que llegamos a Radio Cuca y desaparecen los micros. Y yo lo primero que pienso es que aquí el que va a hacer un... anunciamos próximo programa que se titula Instalado en la Derrota. Instalado en la Derrota. Instalado en la Derrota, que no estás invitado, ya lo oíste. Solo los trabajadores, los currantes, sí, de... Yo es lo biológico. No, lógico no, pero bueno, tú vas a estar instalado en la derrota y es como si desaparecen los micros. Y yo lo primero que me viene a la cabeza es que Javi viene aquí a robar micro. Sí, sí, sí. Es ese estilo de cosa, ¿no? Sí, sí, yo vengo aquí a robar, a usurpar, a... Y venga, y... Es que no pregunto, ¿eh? Yo no pregunto, ¿eh? Tened mucho cuidado conmigo porque yo no pregunto, ¿no? Llego, robo, entro como Pedro por su casa y... Cógelo, y al final te das cuenta y no tienes nada. En fin, esto bueno, es... Bueno, esto es... Al fin y al cabo todo esto tiene un toque humorístico, ¿eh? No, humorístico no, es que es real como la vida misma. Tiene un toque humorístico, pero, ¿eh? Viste como el humorístico lo hacía el chaval este. Lo hacía Oli. Pero tuviste cómo curraba el cabrón. Es que sabe... mental, sabe lo que... Sabe lo que... Sabe dónde se mueve el tema y tal. Nosotros no tenemos... Nosotros no sabemos nada. tú personalmente no sabes nada. ¿Y qué sabes tú, tío? Tú personalmente, pototo, no sabes nada. No, sé que hoy me he metido en trallada hasta la ruta las llanas. No, claro, trallada a lo mejor para nuestro querido servidor son meterse 1,5 kilómetros una vieja caminando. Bueno, y claro, va vestido a una ruta de montaña, va vestido como si fuese a misa. Y claro, ¿qué pasa? Que viene como un pordiosero aquí. A misa voy bien vestidito. Pero la cuestión que sé es que mañana no puedo ir a misa. Tengo que ponerme un delantal, un mandil francés que llaman, para hacer pan. A ver si me haces un pastel de una vez bien hecho, elaborado. Me prometió bien. La Austris. Me prometió. No, yo a mí me hace muchísima gracia la austriaca, la Turkish Airlines, la de mi madre aquí. Pero yo no las conozco de nada todavía. Y ahí. Tú no te interesa mambo. No, para nada, yo conocer gente. No, que mambo ni qué cojones. No sé eso, a mí me hace gracia que parezca que es tu padre y tu madre, la austríaca y la turca. No, y no los conozco de nada. Son dos chiquillas, muy respetables. Por supuesto, ¿no? Nadie dice lo contrario, pero yo no los conozco de nada y estás aquí hablándome como... Es que... Como papá y mamá. No, peor, mucho peor. Nunca me hablaste tanto de tus padres como de estas dos chiquillas en 2 días. ¿Será que estoy emocionado? ¿Será que quiero algo por ahí? Bueno, pues claro, intenta... presento y la robas. Intenta... ¿Pero qué voy a robar yo? Bueno, vale, robar sí. Robar sí me da muy bien. Sí, eso sí que es cierto. Robar, robo, pero además que soy un gato. Es que sí. Es que robo y no te... Gato, pero a manga corta. volverte enteras. Es que esto es la hostia. Estoy yo como para robar, señores. Estoy yo en una situación perfecta como para ponerme a robar dinero, ¿viste? No me toquéis los cojones, anda. No me toquéis los cojones. El lute, Javier, lute. No, vete poniendo sus sudias si lo tienes por ahí. No, vamos a poner una intro de la... Ah, bueno, hoy vamos a recomendar qué película era American Psycho. ¿Podemos poner la intro? Yo creo que aquí hace la intro. Pon la intro. Pero habla un poquitín de la película, bueno, antes, ¿no? ¿O qué? La intro que sí, claro, venga. Claro, y luego ya ponemos lo que interesa. Ya. Sí, luego ya vamos a hacer. Bueno, allá vamos, radio oyentes, cucaracheros, con la introducción de American Psycho. ¿Este micro suena o no? Interpretada. Siente un momento los tal y ves si sueno yo. No. Sonamos. Ah, no ves cómo parece. Es que te está absorbiendo la austríaca esa, la verdad. El seso. Bueno, allá vamos con la introducción de American Psycho. Tengo dos. ¿Te importa no pisarme cuando estoy hablando? A ti te piso cuando quiera, pero como una cucaracha. Allá vamos con la introducción de American Psycho. Enjoy it, girls. Stop the micro. Vivo en el edificio American Gardens, en la calle 81 Oeste, en el undécimo piso. Me llamo Patrick Bateman, tengo 27 años. Me gusta cuidarme. Sigo una dieta equilibrada y una rutina rigurosa de ejercicios. Por las mañanas, si tengo los ojos hinchados, me pongo una bolsa de hielo mientras hago mis abdominales. Ya consigo hacerme. Después de quitarme el hielo, me aplico una loción limpiadora de poros. En la ducha utilizo un gel con espuma activada por agua. Luego un jabón corporal limpiador de poros de miel y almendra. Y para la cara, un gel exfoliante. Luego me aplico una mascarilla facial de hierbabuena y la dejo 10 minutos mientras sigo con el resto de mi rutina. Siempre utilizo un aftershave sin alcohol, o con poco alcohol, porque el alcohol te seca la cara y te hace parecer mayor. Luego, crema hidratante, emulsión antiarrugas para los ojos, y al final otra crema hidratante dermoprotectora. Existe la idea de que un tal Patrick Bateman es una especie de abstracción, porque yo no existo de verdad, sino solo como ente, como algo ilusorio. Y aunque pueda ocultarte mi mirada fría, si me das la mano, notarás que mi carne roza la tuya, e incluso tal vez intuyas que es probable que tengamos estilos de vida parecidos. Pero yo, sencillamente, no estoy. Bueno, esto ha sido la introducción a American Psycho, una película basada en una novela de Preston Ellis. Una novela de Preston Ellis bastante, como dice aquí mi compañero, transgresora. Os voy a leer un extracto que acabo de encontrar al azar en el libro, a ver qué os parece. Dice así como, relájate, le digo para tranquilizarla. Y ella empieza a quejarse, tratando de apartarse. Y por fin suelta un alarido cuando le desgarro la carne con los dientes. ¿Te parece bien, Javi? Sí, sí. Vale, desgarra la carne con los... Torri cree que Tiffany se está corriendo y empuja su propio coño con más fuerza contra la boca de Tiffany, soltando gritos casi igual de fuertes, pero cuando miro a Torri con la cara cubierta de sangre y carne y pelo púbico colgándome de la boca, mientras la sangre sale a borbotones del desgarrado coño de Torri, empapando el edredón, noto que le domina el terror. Uso un pulverizador de autodefensa. Vaya comedia aquí en la cabina. Para cegarla momentáneamente y luego las dejo inconscientes con la culata de la clavadora automática. Torres recupera la conciencia y se encuentra atada, encogida, en uno de los lados de la cama, de espaldas, con la cara cubierta de sangre, porque le he arrancado los labios con unas tenazas. Esto no me, no me lo estoy inventando. Esto está en una novela que se llama American Psycho, de la película que estamos recomendando hoy, que es de Preston Ellis. Bueno, la cuestión es que le arrancó la, con los labios y unas tenazas, y dice: Tiffany está atada con 6 pares de tirantes de Paul al otro lado, totalmente inmovilizada ante lo monstruoso de la realidad. Quiero leer hasta aquí, porque este libro da mucho. ¿Quieres que lea la última frase, un poco al azar? No, pero muy, muy, muy breve, muy brevemente, para no aburrir al oyente. Voy a decir, con Torrey y Tiffany utilizó una cámara Minox, el LX, ultra miniatura, que uso película de 9,5 milímetros, de un objetivo de 15 milímetros, de tal, tal. He puesto un CD de los Traveling, tal, y empiezo a desollar a Torrey, poco a poco, haciendo incisiones con un cuchillo para carne y desgarrándole trocitos de carne de las piernas y el estómago. Esto lo estoy leyendo, está en el libro. No me denuncies, está en el libro. Mientras ella grita inútilmente, suplicando clemencia con una voz aguda, y espero que se dé cuenta que su tormento será relativamente suave comparado con lo que pienso hacer, hacerle, dice, hacerle a la otra. O sea que tuvo suerte, por lo visto, Torrey. Torrey. Palabras... Torrey. Tuviste suerte, chica. En fin, vamos a ir ahora a un tema de Phil Collins que sale en la película. Bueno, la película la recomendamos porque habla un poco de la película, Javi. No, la película es un totalmente... Bueno, es un, el protagonismo a Pat Bateman, Christian Bale. Totalmente un psicópata, un loco. Un Preston Ellis, como le desgarró poner... la boca con unas tenazas. No, pero es que está escrito, o sea, me puede venir aquí un juicio que yo estoy leyendo textualmente. Preston Ellis, no creo que me denuncie. No, pero no creo que me denuncie lo que estoy leyendo, porque no, los nada, derechos no, de autor, Preston Ellis, creo que se los pasa. Copyright poco, pero se titula American Psycho, la novela, novena edición. Yo estoy leyendo, para dejarlo todo claro, ediciones de. Ediciones B. No, lo que vamos a poner ahora es un extracto de la película. No, pero un tema musical. Sí, es un extracto de la película en el que... La cara de Christian Bale, que me está subyugando. Yo no puedo dejar de mirarlo. Un extracto de la película en el que Pat Bateman... Que os hacía mucha gracia a ti y a cierto compañero, cierto amigo, que lo tenemos en el olvido, pero en nuestra mente nunca desaparece. No lo tenemos... Nuestro buen compañero, llamémoslo... No lo tenemos en el olvido, para jamás, nada. Jamás, jamás. A mí me tiene en la mente cada día. ¿Sabes de quién hablo? Sí, sí. Lo tienes en la mente. Lo tengo. Hay cosas que jamás se olvidan. Pero bueno, yo tengo la cara de Christian Bale ahí, guiñando un ojo, enfrente de un espejo, ¿era? Sí, cuando se iba a tirar a dos putas de la calle. No, a estas que estábamos hablando ahora, son precisamente estas, casualidades. A Sabrina y a Christy. Y a Tony. A Sabrina y a Christy. A Christy. Y a Christy. Sabrina y Christy. ¿Pero qué Christy? Con amenazas por la calle. Esto es la Virgen María. O sea, esto... Amenazas por la calle. Yo quería comprar un buen día en esta gran ciudad. Un puto pincho para comer. Porque tengo que comer, como vosotros. Quiero comer. ¿Qué pasa? ¿No puedo comer un pincho? Pues no me comí uno, me comí cuatro. Y ahora al salir de la cadena... Me voy a tomar otro. ¿De qué cadena, guapo? Y el que me queda es el de pollo. Pero entonces... ¿Por qué yo en mi ciudad tengo que andar escondiéndome? No, teniendo que aguantar ciertas putas escorias de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque os apetece? No. ¿Porque me apetece? Tampoco. Esto, por la regenta. Deberían exportarlos todos a tomar por culo. Que sea, donde sea. Al Peñón. Pero no quiero sentirme más intimidado, porque es que yo ni yo por la calle... Tú, quiero ir tranquilo, joder. ¿Quieres comer y dejar comer? Yo no soy como el perro del hortelano. Yo totalmente lo contrario. Yo como y dejo comer y la de Dios. Pero que me dejen esto, en paz, esto es una puta radio libertaria. Déjame en paz, campeón. Déjame en paz. A ver si te crees. Es que vete a Svensson, a ver si. Vete a Svensson, a ver si te ponen un aumento de algo. Sí, no. De pelo. Es la idea. Te peinas el pelo como un cuarentañero y tienes 20 años. Me están acercando las dos y yo odio. O sea, me gustaría volver a casa a las 3 de la mañana. Pero mañana entro a las 7, Javi. Ya, yo a las 6. ¿A las 6 de qué? No, a las 6 me toca levantar. No, me toca levantar mañana. Me tengo que llevar a mi abuela al médico y luego. Sí, ¿cómo anda? Tendré que subir por la facultad, esa tan querida. ¿Cómo anda? Bueno, está, mi abuela está ahí. Ahí, tira ahí. No puede. Voy a poner anda, mete a Phil Collins. Voy a meteros un extracto. Vamos a introducir el tema. ¿Este Phil Collins lo mete mientras Christy era o...? Sí, Sabrina y Christy, que es, bueno, la hace de todo. O sea, las trata como a basura. Pero no como a putas, como a basura. Pero tenéis que ver esta película, de verdad. Y cuando os deis cuenta... American Psycho, de Bretton Ellis. Exactamente. Tenéis que ver la película y este extracto es de lo mejor de la película, porque aparece... No os preocupéis, os dejamos... Queda esto y, sí. Y cuatro o cinco temas eso, más eso y nos es, vamos a casita es. Todos como honrados panaderos, que mañana entramos a las 7. Yo mañana tengo clase teórica y tú tienes que llevar a la abuela. A mi abuela y luego a la puta facultad esa de asco que mira, ahí arriba. Yo la facultad la le pegaba un bombazo, tío. Bueno, un consejo nada más antes de que suene el tema. Dale. Cuando estéis con una chavala, poned el tema para darle un poco de candela. Vamos allá. Candelina. Vamos a escuchar ahora mismo a Pat Baitchel. Do you like Phil Collins? Been a big Genesis fan. Si no vemos en inglés, si lo sabéis traducir bien, y si no, pues hasta luego. No, take the... Mira, escuchad esta. Vamos a intentar traducirlo un poquitín. It's too artsy. Escucha, trae la boca, puto. It was on Duke where Phil Collins' presence became more apparent. Está hablando de Phil, está con dos putas en la cámara y desnudas y está hablando de Phil Collins ahora mismo, ¿no? It's an epic meditation on intangibility. At the same time, it deepens and enriches the meaning of the preceding three albums. Christy, take off the robe. Le acaba de decir a Christy que se quite la ropa. Listen to the brilliant ensemble playing of Banks, una de las prostitutas. You can practically hear every nuance of every instrument. Sabrina, remove your dress. In terms of lyrical craftsmanship. Sabrina, levántate el vestido. This album hits a new peak of professionalism. Sabrina, why don't you dance a little? Le pide a Sabrina que baile un poquito. Take the lyrics to Land of Confusion. In this song, Phil Collins addresses the problems of abusive political authority. In Too Deep is the most moving pop song of the 1980s about una canción de Phil Collins. Commitment. Song is extremely uplifting. Adelantamos también que el próximo día va a haber un monográfico. Va a venir el pesado de Luis, Anything I've heard of rock. Que quiere dedicar un monográfico a Bob Dylan, pero vamos a hacer un monográfico de 8 días del vídeo. Es callar de Luis ahora, que estoy escuchando a la puta, joder, a puta. Phil Collins, so le acaba de decir que se ponga cuatro patas para que le vea el ano. Con todo esto, ¿se imagináis? Estoy escuchando la radio, pero es que todo es real. No, esto que... No, que lo ponga, pero ahora ahí va la cara. Sabrina, don't just stare at it, eat it. Cómetelo. I also think Phil Collins works best in the confines of a group than as a solo artist. And I stress the word. Esto es una película. Artist. Nosotros no estamos inventando nada. This is the studio. A great, great song. A personal favorite. Personal favorite. Studio. Oli es un programa transgresor. Sí, ¿cómo os gusta este tema, ¿Cómo os gusta, campeones? Esto lo acabo de leer, lo acabo de encontrar al azar en el libro, dice. Tengo mucha hambre. Paréntesis. Tose, una vez. Dos, tres. Luego, aparta la vista avergonzado. Dice, ¿por qué no trabaja? Le pregunto con el billete en la mano. pero lejos del alcance de la mano del vagabundo. Vamos a aclarar que la coge el billete y lo tiene lejos. Sí, la escena es cómica. ¿Por qué no trabajas? Si tiene mucha hambre, ¿por qué no trabajas? Y a este vagabundo, ¿sabes lo que hace en la historia? Baja, la apuñala. Dame. Cerca de casa de Evelyn le doy a un vagabundo congelado. Dice. De estos que encontráis en el Ultrasur de Ultramarinos. Una de las galletas de la fortuna que le he quitado al repartidor y se la traga. Con papel y todo. O sea. Se traga la galleta tal cual, dice aquí el Preston Ellis. Dándome las gracias. Jodido mamón. Murmuro en voz lo suficientemente alta para que me oiga. Lo que hay, esto es el transgresoramiento, lo podemos decir así, gente. Sí. De Radio Cuca, algunos nos levantamos a las 7 de la mañana y dormimos 5 horas. So take it easy and enjoy it. What's the fucking problem? Stay with us. Ha aparecido este tema de Phil Collins, Suria. Os vamos a dejar ahora con una petición de un extraño amigo, de un extraño ser de las profundidades del mar. Yo es lo que siento que muchas personas piensan de sí mismas. Que no es verdad, porque a ti te amenazó hoy un simple irresistible. Oye, Javi, hoy a mí, por ejemplo, me ha amenazado un simple irresistible. Vale, pero yo tengo una pregunta que quiero hacerte en directo. ¿Por qué tengo el micro a esta altura? Pues a mí me parece ridículo. Mira que soy bajo, pero es que no, debía ser como los enanos, como los pitufines. Lo tienes a la altura del betún. Del ano, de donde te gusta a ti, del ano. Del betún. Mira, lo subo y ¿qué hace el micro? Baja. Mira, pero eso te pasa a ti. Eso te pasa a ti con en general, ¿no? Me pasa porque quiero. Vamos a dejar a los oyentes con Simply amenazable. Presenta un poco el tema y te vas a poner a barrer en la sala como una puta. Este tema sonaba en American Psycho también. No sé exactamente cuándo. En un taxi. Cuando va hablando con la novia de que se van a casar y dice, no me toques los cojones, ¿no te acuerdas que se ponían los cascos al máximo? Y decía la otra, hacemos la boda con chiribitas, con bim bim bim, ¿te acuerdas? Ahí. Y ahí decía, no me toques los cojones, no decía nada, simplemente se ponía con los cascos de aquella canción. Que tener en cuenta que la película está ambientada en el 80 y muchos, alrededor. O sea, tener un Discman de estos que ahora mismo son prehistoria, en aquellos años era de la élite. Era una élite totalmente... Era de este que te amenazó. Popularitaria. Popularitaria, como el que te amenazó hoy. ¿Ese? Yo, ¿ese yo, ahora yo, mismo? Yo soy basura al lado de esa persona. Hombre, ¿no? Hombre, vas a decir... Por eso agaché la cabeza, porque yo soy basura. Tú mira al suelo, que es donde tienes que mirar. Eso justo. Es. Bueno, tú bueno. Mañana confiesas los pecados. Pero bueno, ahí sonaba este Robert Palmer, que tiene una mirada así... Mira... Oh, no puedes omitir el anuncio si lo paras. Puedes bajar el sonido. Bien, tenemos ya truquillos. Vamos cogiendo poco. Madre poco. Mía, esto de la radio es un sinfín de trucos, de basura, de mierda. Ya puedes omitir. ¿Quieres poner el tema ya, Pototo? No, estás tú en ello. Yo lo estoy presentando. Vamos allá. Esto es. Somos simplemente irresistibles, como el amenazante. Te voy a joder la cara. ¿Quieres problemas? Estoy aquí. Javi, el que amenaza a Cristina, aquí está. A mí. ¿Quieres venir? Ven con tus machetes. Aquí te esperamos. Somos antimilitaristas. La diferencia es que yo la esencia la tengo. Tú la perdiste hace tiempo. Bueno, Hola, hombre, habla tú, campeón, habla tú. Simplemente... Irresistible. Como tú. Como tú. Publicista. Como tú. Y es un campeón. Y es un champion. Querría hacer una... Voy a ir despidiendo el programa, vamos a ir despidiendo bueno, el programa. Bueno, vamos... ¿Cuántos temas? Tres, dijimos. Sí, tres más. Pero de lo más triste, o sea, esto va a ser una... Vamos en bajada, en picado ya. La despedida más triste que pueda haber en... Además, esto va a ser una despedida en directo. Y que no se va a esperar ni mi compañero. Porque no se espera ni lo que voy a decir. Y va totalmente en serio. Porque es la conclusión a la que he llegado y no hay más. No... ¿En serio me vas a meter aquí al amigo? No voy a meter... Entonces... No, a mí me gusta, pero para mí es un choque transgresor. No. ¿Quieres esta? Ponme lo que tenías en mente, que creo que es peor. Me gustaría, Poti, que apagases un poquitín la luz, sea de la cabina. De la cabina, ¿puedes apagarla? Me voy. Un segundo. Apago la luz y me pones lo que tienes en mente, lo más triste para este momento, que creo que es James Blunt. Creo que tienes algo... No, que tengo un tema... Vale. Tengo tres temas... Voy en la cuestión. Teníamos por aquí un pequeño flexo todavía para lograr ver algo, porque si apago la luz general estamos jodidos. Pero voy a intentar. Sí, inténtalo. Yo, mientras tanto, os voy a poner un tema de Robbie Williams, que se llama She's the One, y a ver si mi compañero logra apagar la luz. Y bueno. Y así, Poti, así. Así está perfecto, sí, se ve todo perfectamente aquí. Aquí en cabina todo es mágico. Sí, es todo mágico aquí. Voy a poner este tema y a ver qué os parece. En cuanto... Os voy a poner unos 2 minutinos de este tema, ella, un minuto y medio. Ella es la única. Y nada, os pondré 3 temas, haré una mención a ciertas personas y lo que quiera mi compañero también, y se acabó esto. Esto por se acabó aquí. Que mañana me levanto a las 7. ¿Qué más te da 5 minutos más que 3 menos? No, a mí nada. Entonces, 3, 4 minutos. Vamos allá con esta canción, a ver si le toca la fibra a Poti un poco. Aquí mi amigo Javi me va a sorprender con un tema. Yo estoy con los ojitos cerrados. Y me va a sorprender. Me va a hacer una gracieta de estas. Una sorpresilla, Javi. Sigo con los ojos gachos, ¿eh? No, no tengo ni idea de lo que vas a hacer. Sí, es una un tema nuestro, ¿no? Una propuesta. No, yo creo que no lo hemos escuchado juntos nunca, pero... Pero bueno, como voy a hacer una breve despedida al final del programa y una breve... Son este y otros dos temas. Sí, sí, no te encierres en ese tema porque... Sí, van a ser tres temas más, incluido este, sí. Tres temas más. Pero va a ser la despedida más triste que se haya vivido en una cabina radiofónica. Bueno, pues a mí me vale. Vale. Bueno, pues... Dame la sorpresa. Vamos allá. Esta es la introducción a lo que nos espera. No necesito conversar, porque adivino que ya sabe cómo soy. Tú me has conocido siempre. No, esto es en serio, Javi. Esto se acabó. Cuando se acabó ya. Metes aquí ya. Ya se acabó aquí. O sea, tú cuando quieras. Has iniciado una bajada al infierno. Cuando me quieras me llamas y estoy ahí. Pues te puse esta canción, pero se acabó ya aquí. Estás instalado en la derrota, que va a ser un programa de aquí de Cuca. Que yo no quiero saber qué rumbos tomará instalado en la derrota. Yo sé qué rumbo no va a tomar, que es instalado en la victoria. Porque para eso ya tenemos a un campeón, el Congomina, que esta noche lo hizo guapo. Eso me ayuda, yo no voy a... No, estás jodiendo la despedida. Estoy dando una despedida de verdad. Sí, pues eso, os dejamos aquí oyendo a... Que se acabó ya. Friends for Life. Ha sido una amistad muy... Ha sido breve, pero ha sido muy intensa. Muy intensa. Las amistades que la borrachera genera, dormir la resaca olvida. O sea, algo así como... Sí, está bien. La nuestra que ha sido amistad de borrachera, ¿no? Ha sido frenética. Pero yo a ti te voy a seguir pegando los cojones, sé dónde vives. Bueno, sí, pero bueno, ya lo sé, pero no quiero que molestes a mi familia. Es una despedida de verdad. Esto es una despedida porque no podemos juntarnos, porque si el mundo tuviese algún tipo de... No tuviese, perdón, ningún tipo de orden o tal, pero no podemos seguir así porque no. Entonces lo mejor va a ser tomarse un tiempo, como las parejas. No, tomar un tiempo hasta el próximo domingo. No, un tiempo de verdad, tú te lo estás tomando a risa. No lo permito, porque me voy a casa de aquí del amigo y pico al octavo. No quiero que me piques, no quiero que me agobies. Pero esto se acabó aquí. De momento se acabó aquí. No. Entonces... No lo permito, pues para mí es... Quiero que lo aceptes. No lo voy a aceptar. No, porque sí, riso yo. Entonces yo... No, te invito a escuchar este tema después de... No lo permito, Javi, ya perdí a un amigo, ya a ti no estoy dispuesto. Mira, pon el sitio de Zaragoza, banda militar. A los dije, temas militares y no los perdono. Os dije que iba a ser una... Que iba a ser una... algo intenso. Yo a Javi no lo suelto ni a mar ni a marea. Y creo que lo sepáis todos porque no es ningún tipo de... No hay que ser tampoco... No hay que ser nada extremistas ni nada, pero sí que es verdad que hay que a veces que tomarse un tiempo y... No, el tiempo te lo voy a dar yo. Tomarse un tiempo, por mucho que duela, porque sí, efectivamente lo único que hacen las cosas es doler. Yo de ti no me separo ni a rasgar. No, yo tampoco me apetece, pero ahora mismo es la decisión que he tomado, soy libre de hacer lo que quiera. La decisión dura 48 horas. Bueno, dura... Entonces me gustaría poneros... Hablando en la derrota, no hay un tema por ahí para... ¿Cuándo empieza el programa? No sé, cuando... No sé. ¿Ya lo vas a instalar? No sé, posiblemente venga mañana la asamblea de aquí de Radio Cuca y empiece pues el sábado que viene, posiblemente, si me dejan... ¿Lo si vas a meter el sábado? Si mis futuros compañeros me permiten, pues sí. Mira, ya seguimos grabando. Esta parte del programa que tiene melancólico, taciturno. Tú, como no te tomas nada en serio... Pues, tomar de ti en serio. No, ni nada, yo no te pido que me tomes nada de mí en serio. ¿Qué me pides? ¿Un poco de amor? No quiero nada de nadie. Todos cojones ya de todo. Mira. Insisto, mañana me levanto a las 7 y que no se puede. A mí me parece esto todo una puta injusticia. hay justicia. Pero ¿cómo puede ser yo tan subnormal de pensar cuando acabo el bachiller de estudiar derecho? Pero ¿cómo puedo ser tan subnormal? A ver, no hay justicia de nada. Justicia divina. No hay justicia de nada. Y quiero estudiar derecho, y quería estudiar derecho yo. Soy una mierda. ¿Para qué te convertiste en un lawyer? Soy la mayor mierda. No iba a defender nada. De hecho, no voy a acabar nada porque soy una mierda, hermano. Soy un pringado y ya está. Lo que surja, a tapar agujeros. Mira, yo te instalaba en la derrota por aquí. Te ponía un tenduco de campaña y bueno, no sé qué es de acabar todavía. Me la ayuda. Ponemos otra de Hayek. Otra tristísima. Nah, esta es la más. Esto es lo mismo. Ya, pero hay otra. Ya vi que es la triste. La más triste es esta. Triste. Así no teclas tú. Teclámelo. A ver, habla mientras tanto. Haz algo, el bonito de Neil Young, el de Two Nights the Night, que con este lloraste. No, con ese no. ¿No fue ese? ¿Cuál fue? Perfect Day, pon Lou Reed, Perfect Day. Lou Reed, Perfect Day. Y no es. ¿Da para atrás? Borrón no, estás más. Borrowed Time. Ah. Ya sabes por dónde vamos. Él hace una versión. Ahí vamos, con Neil Young. Y seguimos hablando mientras suena el tema. A ver qué os parece. Soy capaz de todo y de nada. Soy capaz de todo y de nada. Exactamente. No, de todo no sé, pero de nada seguro que soy capaz. Eso te lo juro. Te lo puedo jurar, radio oyente. Amelia, ¿sabes que tenemos? Ya, Sammy, empecé a hablar de Sammy, que. Pero bueno, quería hacer una mención a nuestra seguidora Amelia. Hombre, por supuesto, la buena de Amelia. Amy, ¿te molesta que te llamamos Amy? Evidentemente todo esto en tono cariñoso. Nos gustaría que vinieses un día al programa para compartir con nosotros estos momentos de. No estos, de los que quieras tú. Despedida, de instalación en la derrota absoluta. Pero bueno, ya te digo que esto va a ser dentro de unas semanas, que yo me voy a apartar de todo ahora mismo. Sí, de todo, sí. Aunque sea tres semaninas. Va a hacer un retiro budista. Tú sí, tú puedes hacer lo que te salga a los cojones, vale, y se te tiene que tomar en serio y en respeto. No, y yo yo no puedo alejarme de lo que me salga a los cojones, ¿no? No, tú eres dueño de mi vida. Yo soy dueño. No, pues entonces déjame hablar. Yo que tú en tu casa llamo. No, pero ¿sabes? Y en la mía sí, porque no me queda otra. Te queda otra, por ahí voy a hacer toda mi silla yo. Sí. Vamos a jugar uno de estos. Mi padre, déjalo en paz. No, pero jugamos una de estas partidas de barcos, como de hundir la flota. No, eso fue una época histórica. Eso fue una época histórica, una buena época. Una buena época, todavía no estás solo. Una época buena, una época de estar trabajando y jugar a los barcos. ¿Te acuerdas qué formas hacía yo en los barcos? Sí. Oye, no me localizabas nunca el submarino. Submarino lo tenías bien escondido, ¿eh? Y sigo teniendo submarinos. ¿Qué será de mi madre, Poto? Discutí con ella bueno, a voces, además, por teléfono. ¿Sabes cuánto hace que no veo a mi madre? ¿Cuánto? No me digas desde la última vez que estuvimos en Santander, porque me da la risa. No te da la risa, que te ganas de llorar, pero... ¿Cómo fui aquel día? Yo como un caballero, de traje, bien... Quedó asustada tu madre. Te hice una pregunta. ¿Cuántos? Pues fue el día. Volvimos a Santander el 16 de agosto. Mes y medio, justo. Dos horas, sí, más o menos. ¿Te parece? No juzgo. Simplemente afirmo fechas. ¿Y te parece? ¿Qué quieres que te diga, Javi? ¿A ti cómo lo encuentras? Irrisorio. ¿Transgresor? No, irrisorio. Exactamente, no. Encuentro mi vida irrisorio. Voy a ponerte un tema, Poto. ¿Otro más? Sí, que este te va a gustar. O sea, este es lo poco que te va a gustar. Y otro más y ya. No, sí. Está el gato ahí, el prove. Puedo dormir en tu casita, Javi, porque mis padres me van a dar un toque. Voy a ir a dormir a las 3 de la mañana y me van a decir, pero hijo, te lo cuentas en 4 horas. No. ¿Quieres dormir con mi padre en la cama? No, jamás. Pues como quieras. No me pares la música, BM. No, para nada. Si no, si ¿Vas visto... a poner alguna oro? No, voy a poner una versión que te puede llegar así. Una... Me llega al corazón. que me llegue al corazón, por favor. Sí, yo me gustaría que mientras tanto leyeses la, la putísima letra. A ver si me pones uno de estos con letra para entender algo. Porque si no, no tiene sentido el tema, ¿no? Tampoco... Yo me estoy durmiendo, de verdad te lo digo. O sea, finiquita rápido, ponme esta, ponme el tema final, que ya sabemos todos cuál es. ¿Cuál es? ¿Viste la película? Ahí va. Lee. Voy a leer, pero no me pidas mucho. Pone algo así como la E Street Band. Me suda la canción, yo creo que leas la letra. A mí la canción me la suda. Voy a intentar. Bueno, la suda es la canción es un chorro de todo. ¿Te acuerdas de aquella canción, nena? Esto lo partiste como hervora. ¿Te acuerdas de aquella canción? Te jodan. Screen door slams. Mary's dress sways. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. Haz una de las preguntas que te salgan los cojones a hacer. A ver, dime, ¿qué quieres saber de esta? ¿Lo has visto en Bárbara este mismo acceso? En Bárbara no, en Bárbara no. Vale, pero ¿has visto esta canción? ¿Con Bárbara? Sí. Sí. Pues eso, déjame leer la letra. Bueno, pues te la voy a poner de nuevo, porque estás empanado. Joder. Le va a gustar al bueno de Poto. Traducción a cargo de canalla. Canalla. Gracias, canalla. Todo es un alismo, puro y duro. Transgresorismo. Ahí vamos, chicas. Corría el año 80, eran buenos tiempos. No había nacido. As the radio plays, Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Me estoy empezando a emocionar. No, you know just what I'm. Tú sabes para qué estoy aquí. You know what I'm here. But you are. Esta canción habla de la huida, de la vida, de cuando tienes veintipico años y te quieres ir con la chavala. Yo estoy enganchado a esto. De cogernos un coche y irnos de aquí, sin dinero ni nada, pero tú y yo juntos, al fin y al cabo. ¿Y a dónde llegamos? ¿A Texas? No sé, pero seguro que con alguien llegas a algún lado. Yo seguro. Creo que dentro de un año lo hacemos. Lee la letra, porque no sientes nada, no estás ya sin... ¿Que no siento? Me gustaría que dices el fondo de la canción. Examinar tu dolor. Lanzarnos. Me gustaría. Me gustaría que escuchases a un gran compositor, al fin y al cabo. Deja abierto el micro. Eso, voy a dejar siempre abierto. Toda la rendición que puedo está debajo de esta sucia capota. Con una oportunidad de hacerlo bien. De algún modo. ¿Qué más? Esto bajando la distancia. La frase final de esta canción es... ¿En serio? La verdad, no. ¿Y no se repite durante la canción? No. Esta letra es de lo mejor que tiene. Bueno, para mí, ¿no? Cada uno... No, cada uno es libre. Esto es una radio libre. Tenemos una última oportunidad de hacerlo realidad. Que aquí el amigo Poto se está poniendo todas las frases interesantes. Y el único que está leyendo la letra soy yo y ya me lo sé de memoria. Yo, con lo de la ventanilla y el sube atrás, ya me quedo. El paraíso. El paraíso nos espera... ¿Cuántos años tenía el bueno de Bruce en ese 31. ¿Cuánto? 31. ¿En serio? Aquí 31. En la Sao Coliseo. Podemos hacerlo todavía, ¿eh? Oh, Carretera del Trueno. Es una buena película, por cierto. A ver si la recomiendas algún día. ¿Cuál? Carretera del Trueno, Thunder Road. ¿En serio? ¿Y de quién es? Y las Uvas de la Ira. Ah, bueno, las Uvas de la Ira algún día queda. Pero bueno, tú en instalado en la derrota vas a recomendarlo, ¿no? Sí, mira la puta canción. Mi coche está ahí atrás y está en la lista. Bueno, ¿ya estás leyéndolo por leer? No, no te enteraste de nada. ¿Sabes de qué me quedé? la ventanilla. Ah, muy bien, sí, la ventanilla. Y la frase final, que creo que va a ser aterradora. Vale. Sí, porque es al fin y al cabo lo que es verdad, que tiene la puta razón de todo. Algún día, cucaracheros, cogeremos un coche camino a ninguna parte y emitiremos desde Texas para ojalá todos los chicos que rechazasteis, mujeres de Oviedo, porque vamos errantes por esta polvorienta carretera camino de Texas en armazones de Chevrolet quemados. Por la noche gritáis nuestro nombre en la calle y la toga de tu graduación se hace girones en la solitaria carta. Ahora va a llegar una frase en breves. Oyes tus motores. Vámonos a esta putísima ciudad porque es de, está lleno de perdedores, ¿eh? A ti te amenazaron. Sube y vámonos de aquí de una puta vez, por favor. Me estoy abogando aquí. ¿Verdad? Cosa que no haremos nunca, ¿eh? Ahora aprecio un poco más al viejecito este. Sí, no... Con 31 años, tenía fuerza. Fuerza. Con la última de Bruce, con otra. Ya en Río Morricón y nos vamos, ¿no? Con otra de Bruce, en directo. Nos vamos. Nos vamos a la... Sí, ya creo que una para que explique un poco de... ¿Triste? Ya abre, ya. Triste no, voy a poner una, la triste es la última. Voy a poner una... Un derroche físico y ya está. Y la voz. Señores, hasta las 3 aquí nadie. Vaya nos quiere. Sí, vas a flipar ahora, mira. ¿Directo? Sí, claro. Precioso, esto que me ha puesto aquí el amigo Javi. No, es un tema bastante bonito. Y este tío murió de cáncer, el saxo, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Clarence Clemons. Y ahí sale en primera plana. Sí, sí. La verdad fue una bestia, ¿eh? Sí, sí. Le tenemos que dedicar un monográfico a este tío. Si localizas otros discos que sea que haya hecho él en solitario, que debe de tener, ¿eh? No, sí, sí. No en solitario, pero en colaboración con otra. No, colaboración no. Pero en solitario tiene, tiene varios. Algunos. Tiene cuatro. Los, le dedicamos un monográfico en... Como quieras. Instalados en la derrota en algún... En un momento voy a tomar unas vacaciones del alma, como digo yo. ¿Cuántas semanas? Nada, vamos a estar 3 o 4 semanas sin vernos y probar un poco. Dentro de 7 días lo tengo ahí. No, no. Sí. Bueno, pues vale. Vamos a poner una... Yo voy por la maniega y hago un poco de padrino y por ahí anda cierto tipo que se llama Javi. Porque si no me ves a mí, tampoco ves a estos. Vamos a poner un tema de... ¿Qué te vas a quedar en casita? No. ¿Qué vas a hacer? Hay muchísimas cosas para hacer. Que... I love you, Javi. Vamos a... Voy a poner un tema de... I love you, Javi. El penúltimo tema, ¿no, Pototo? El penúltimo, pero el definitivo. Sí, de un... Este fue un concierto contra, bueno, contra la guerra nuclear en el Madison Square Garden. Y aquí mi amigo Pototo os va a comentar... Contra la bomba nuclear. Os va a comentar la hazaña física que derrochaba el boss durante 4 horas. Bueno, y ahora también. Vamos allá. Esto es Quarter to Three. Se sabe de lo que habla. Deja el micrófono. En japonés, aquí había madera. Se acabó todo. Pero no ves cómo se acaba esto. Esto se acabó todo. Sigue dando conciertos de 4 horas, pero no vale. Ya, esto mira. Ese, no, pues no viste nada. Pues subía al piano, bajaba. Era. Se quitaba la camiseta. No, creo que son 4 o 5. Pero no. Este ritmo, esto es el final del concierto. Hacía conciertos de 3 horas. ¿Pero qué se ha metido aquí? No sé, pero míralo, puedes mirarlo. Tres horas y media. ¿Pero qué es este? Esto es demasiado. ¿Tenéis 2 horas? Un puto boss, sí, al que yo he visto 11 veces. Si tenéis la oportunidad de verle alguna vez. Ya, no estás viendo nada. Ya. Mira, viene un poco el puto tema. No, ahora está tranquilo. Sí. No, está tranquilísimo, sí. ¿Qué? qué derroche de voz, de físico, de todo, joder. Voy a parar la canción. No se metió nada, era así, siempre es así, pero es mejor en el directo, ¿entiendes? Voy a parar la, no la canción mientras mi amigo Adrián me ahora. Vale. Tiras al suelo. Tiras al suelo y dice que. Decir que es un prisionero de... Sí, sí, esto es lo último, marchaba, ya verás. Esto es la leyenda, aquí. Yo lo vi 11 veces este señor, señores y señores. Llámeme idiota o. Mira, el saxofonista está muerto, pero ahí sigue dando la. Claro, es ahí. Ya lo vi hace 2 años, no se podía ni mover. Aquí, no se ha metido nada, hombre, este tío sabe lo que hace, ¿no? Está totalmente volado. Es un fenómeno. Para la canción, ya para la canción. No pares nada, no pares. Ya me lo conozco el vídeo. Yo quiero oírla. Esto merece verlo. No oírlo, no. No vale para nada oírlo. Mientras nuestro compañero arregla los problemas. El DDD le doy a copiar. Y le doy a pegar. Ya existe un archivo de. ¿Has parado la Audacity? Has parado, o sea, esto no se está grabando en realidad, ¿no? Sí, esto está, sí. Y es muy listo, tú. Y es muy listo. Ahora, venga, grabame eso. Pon la canción. En teoría, cuando. Cuando tú mires a la pantalla, yo pongo la canción. ¿Grabará esto o no? Sí, pues mira, eso sí. Bien. Pero bueno, esto no, esto ya a tomar por culo. Yo creo que queda. Venga, reza por esos 4 megas. Que sí, que eso ya está grabado. Pero a mí, ¿qué cojones me interesa eso a mí? Vale, ahora pon la canción. Estoy hipnotizado con este Bruce aquí. Eso ya está grabado, ¿no? ¿Tú qué cojones? ¿No sabes lo que... ¿Tú qué piensas que es este? ¿Un Justin Bieber? Cojones. Dale al play. Sí, esto, Justin Bieber. Piensa que son normales todos. Subid el volumen de vuestra putísima radio. Joder. A ver si aprendéis un poco de rock and roll, anda. A ver si aprendéis un poco de rock and roll. ¡Hostia! El negro murió ya, míralo aquí, tirándose de rodillas y la virgen. El otro subiéndose la batería, pero ¿qué es esto? Este se murió ya. Mira. Esto, campeones, no lo vivisteis y lo vais a vivir, olvídate. Mira, el negro subiéndose ahí a... Esto da ganas de llorar, hombre. Te da ganas de llorar porque esto... Iván, esto se acabó. Iván, se acabó y lo sabes. Iván, esto se acabó y lo sabes. Vamos a copiar, vale. Vamos a volver a meter. Sí, pues, error. A ver, sigue. ¿Qué pasó ahí? Error al copiar. No pasa nada. No pasa nada. El mismísimo Madison Square Garden. En serio. Vamos a parar la canción otra vez, por 17ª vez. Canción interrumpida. Por el equipo. Equipo técnico. Que equipo tenemos. De navegador. A ver, ¿habrás copiado el DDD? ¿DDD? A ver si suena. Ciento tal. No, no va a sonar aquí. Sí, sí, dale, a ver. Pincha. Si este pincho tema. Ahí. Pincha, no el tema. No, hay que meterlo aquí. Pototín. O sea, hay que hacer un transvaso. Pon una canción y luego vemos a ver cuando si suena. Cuando mires el vídeo. Si no... ¿No tienes el móvil para alumbrarme un poco? Yo creo que no tiene ni batería. Ah, pues sí, mira. Ahora mira, va a pinchar mira, un segundín. Mira qué bien está montado todo. Son las 3 de la mañana, aquí no viene ni 10. 2:30. Mira qué bien está todo. ¿Qué pasa ahora? Y si hay alguien que esté escuchando, esto es una música que sirve para hacer el amor. Hay una película por ahí que decían esto. Baja, da escape un segundín, no para quitar la canción. Sí, ya, dale para, escape, dale. Tú si quieres. Para... Presta, sí. Ponme la biblioteca esta. Sí, tú lo que quieres. Ahora, abre. Y... Con la DDD, dale en el botón derecho. A ver. Vamos a escucharnos. No, del betún. Mira, lo subo y ¿qué hace el micro? Perfecto. Baja. Mira. A ver, eso te pasa a ti. Eso te pasa a ti con... Sí. En general, ¿no? Me pasa esto es un programa. Esto es un programa de la hostia, ¿eh? Bueno, vamos allá con el Bruce Springsteen, este hombre que no conoce ni San Pedro, bendito. Porque es un miserable. Este programa en realidad está durando desde las 10 hasta las 3. Esta es la ¿qué es el más largo? El más largo, ¿no? Quitándolo de Oli. Quitándolo del gran Oli. Quitándolo de Oli. Esto han sido 6 horas casi. Sí, pero ahora mete, quiero grabar esta parte también. No, esto está grabando. No, no está grabando. Bueno, pues a lo mejor está grabando. Hola, Oli. Esto sigue. Bueno, vamos allá. Arrastre y nos vamos. Sí, pero mira el puto vídeo, porque si no, no arranco aquí ni. Arranca. Es que luego quiero poner. ¿Cómo me pones una? ¿Qué te pido? Sí, que es callar, como mi abuela, joder, no calles la boca. Es que es increíble, ¿eh? No, y que no le falte a mi abuela a charlar. Yo por esa mujer rezo, no quiero conocerla. Joder, qué voz, qué chorro, qué pelotas. Es impresionante este final. Radio oyentes. Ya bueno, es exhausto, tío. Después de 3 horas y media está exhausto. 3 horas y media, sí. ¿Cuánto 31. Esto lo ven la derrota en monográfico, el primero, ¿no? Hacia el bot. Yo lo veo bien el sábado. El sábado. Madre mía, vaya eso. Mira. Gente enloquece. Hostia. Lo que dice además por agotamiento. Oh, tío, va a volver ahora en mayo. Antes de diciembre se anuncia la vuelta de la gira. ¿Vas a venir? Una cosa? Sí. Vale. Vamos a verlo. Pero por favor. Una ciudad bonita. Por favor. No, va a venir a Asturias. O Gijón o Oviedo va a venir seguro, lo más seguro. Yo quiero verlo fuera de Asturias. Vale. ¿Me entiendes? Vale, perfecto. Va a venir a Asturias, pero voy a hacer la tontería de no verlo aquí y voy a verlo fuera. Vale. ¿Me entiendes? Dime el tema. Quiero ver a Jonathan Richman. Sí, ¿cuál? Algo raro, ¿en qué mundo vivíamos? Mira, ahí aparece ya. En directo. Ponemos así, sí. ¿No? Ponme la guitarra. La guitarra flamenca. Jonathan, pon primero Jonathan. Jonathan ahora, Richman. Yeah. No, la guitarra Jonathan. Baja otra letra. No, va. Pon una H ahí. Madrid. Pon Jonathan Richman en Madrid. Y te sale. Joder, me cago en la putísima poto. Bueno, no pasa nada. Errores de Madrid. Y si no sale ya de otra. Final del concierto, ahí lo tenemos. ¿En la Casa de América? Creo yo. ¿Sabes que la Casa de América está poblada por fantasmas, no? Pues vamos a ver. El Marqués de Villaverde. Ponlo. No, el Marqués de algo era. Bueno, ponlo, a ver si es este, si no... Bueno, vamos allá. Si no, pues salud. Tengo una petición. Diga. Esto lo vimos en directo en Áviles. Una locura. ¿Te acuerdas? Cerveza, vuelve Johnny, vuelve. Además fue al poco, ¿no? De esto. Fue al poco de esto. Fue al poco de este concierto, ¿no? Que fue en Madrid. Esto es antes. Esto fue en el marzo. Nosotros fuimos en abril. Del 2012, ¿no? Y no, hace 2 meses, por favor, no te jode. La cuestión es que este tema lo escuchamos. Todos juntos. Joder, Oli, mira qué colgada lleva el hijo puta este. hace late, me la guitarra y no quiero marcar el estudio, yo estoy más seguro que aquí tiene que alcanzar la guitarra flanca, tiramos un poco más. Sí, sí, aquí está. Vamos con el final del programa ya. Vamos acabando, tranquilo. We shall overcome. We shall overcome, lo conseguiremos. We shall overcome. Sí, cojonudo. No, no lo digo yo ni desde aquí. Mientras suena Once Upon a Time y te despedimos, ¿no? No, despedimos ya y dejamos el tema. Y pues bueno, es lo que Dios quiera. Lo que esto, ha que sido, decir, esto ha sido un día sin huella, el quinto, creo yo, el quinto programa. Sí. Yo creo que lo programa. Hemos hecho en colaboración con Oli. Con ¿cómo Oli se llama Gol, el programa? Gol. El de Norte. Norte Majara, ¿no? Norte Majara, sí. Norte Majara. Hemos volumen, hecho un programa partido. Volumen 21. Oli nos ha robado. No nos ha robado, pues la hora es suya y las que quiera también son suyas. No, es que Oli debería de estar aquí con nosotros. Oli debía de, si no te estaba compartiendo, cansado, compartiendo buenas horas de Día Sin Huella. Pero bueno, Oli, cabrón. Partiste el programa con todo el derecho, pero tenías que haber hecho un mix, como dijo él, un día sin huella, sin norte o algo. Sí, así. Un mix. Un días majaras o días sí. Días majaras, por ejemplo. Majaras. ¿Qué te parece, Oli? Si estás por casa, nos lo comentas. Espera, el que creo que lo oigo. Espera, que creo que lo oigo. Seguro. Vive ahí cerca. Hay un segundo. Lo oyes. No, no está Oli, no está. No, no está Oli. Que hay que bajar a casa andando y Oli no está. 4 horas para dormir, 4 horitas. Pero en fin, yo tengo aquí la cara de esta, me está produciendo un trastorno. ¿Cómo despedimos hoy el programa? A ver, yo me va a entrar una ansiedad nada más llegar a casa, te lo juro por Dios. ¿Nos volvemos a la radio luego? ¿Cómo hacemos? A ver. No sé, no, yo voy a ir a casa a dormir, a ver, no sé. No, sé, no, no nos sé pueden dar unas camas. No, me voy a agobiar. No, Radio Cuca para quedar. No, me va a entrar una ansiedad ahí en la cama de la Virgen María. A ver si me abraza el gato. Tú estate tranquilo porque a lo mejor abrazas al gato y acabas asfixiándolo. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí. No. A Katy, ¿cómo se llama el gato? Katy. Casi. Casey. Bueno, antes de nada, sí que me gustaría pinchar otro tema. No, antes de irnos con nuestro gran tema. Pero sí, me gustaría. Una canción, no. Rápida, sí, no es una canción, no. De hecho, no. Vamos a. Total, 5 minutos arriba, 5 minutos abajo. Entramos a las 12, de las 3 de la mañana, son 5 horas de programa. Sí, sí. Bueno. Entonces. No te pases tampoco. Un minutín y ya. Tampoco te pases, ¿eh? Mete ahí, pero 3 segundos. Te no, no. Que no quiero que no estén subiendo tampoco, ¿eh? No, hombre, censurar, ¿no? Pues nada. Metes 5 segundos y corta. Sí, no. ¿Quién es la idea de? No digas el nombre. Vamos no, no, es un, no, es un diálogo. Metes quiero 5 segundos como si... Es un diálogo, para... es un diálogo. Un diálogo extraño. No, aquí dejamos un diálogo, un segundo. Y luego ya cerramos el programa. Pero sigue. Sigue echándole. Uy, se me está cayendo un poco. Con cambio de esto, porque empieza muy caro. ¿Sí te va bien? ¿Quieres más? Tengo Colacao aquí, le echamos Colacao. Claro, venga. ¿En serio? Échale ahí Colacao. ¿Es real? Échale. A ver. ¿Y lo bebe? ¿Se puede? Joder. Es que sale mucho. Bueno, yo te digo la verdad, yo no sé. A ver, yo no sé si será pecado o la iglesia tendrá algo que decir sobre esto, pero me voy a beber un vaso de leche materna. Nacho. Nacho. Está buenísima. Está bueno. Colacao, vamos. Gracias. Este Colacao quiero probarlo. No. ¡Ah, te has marchado! Bueno. Joder, Nacho, ¿qué? Lo recomiendo. Perfecto. Vale. Breve diálogo. Pototo se pensaba que iba a ser esto. No, yo pensaba que nos íbamos aquí y nos iban a censurar, pero. No, para nada, porque es un diálogo totalmente sensible. Y con ahora sí, mira, dos minutos hablando y. Sí, no, yo creo que ya, puedes di lo que quieras tú, no, y luego digo yo y se acabó ya. ¿Qué ha quedado? ¿Qué resumes de este quinto programa de? Programa top. No, eso no me gusta mucho porque lo dice Alberto Zapico. Pues no, pero yo no sé quién es ese personaje. Sí, no, o sea, es perfectamente quién es. Bueno, pues un programa en alza. No, en alza estamos nosotros. Lo que pasa que yo por lo menos mañana tengo 3 horitas para dormir, 4, y estoy cansadísimo. Bueno, pues. Pero bueno, a mí me ha gustado el programa, lo he pasado bien. ¿Tú? Muy bien, muy bien. ¿Do you enjoy the experience? ¿De? Experience. Was a transgressor. Was a transgressor. Situation. A personal trainer. Mira, yo necesito un Colacao de esos que acabamos de ver ahora y a mí me da una energía esos Colacaos. ¿Quién se tomó ese Colacao? Nachito, había sido Nachito. Nachín. ¿Y quién nos sirvió? Mulatita. Tu amiga, la mulatita. Amiga. Bueno, algo más que decir en serio, ya sí, para ir señores, cerrando. Vamos a ir cerrando. Yo me gustaría cerrar, yo por lo menos las últimas palabras, me gustaría hablar con el, por lo menos desde Día Sin Huella, vamos a intentar, va a venir aquí un pesado llamado Luis, unos programas, no sé cuándo lo traeré, cuando me salga los cojones, pues no lo aguanto, no lo aguanta nadie a Luis, No lo aguanta ni cojones. Su madre. Bueno, pues la cuestión es, que desde Día Sin Huella vamos a hacer en los siguientes programas, a ver si tengo el técnico de sonido todavía disponible. Está tomando un descanso budista, no lo tengo claro. No garantizo nada. No lo tengo claro. Lo garantizo yo. Bueno, garantizo él. Ya veremos. Tampoco vamos a forzar a nadie a hacer cosas que no quieran. Yo, Javi, me dolería perderlo de vista mucho tiempo. Yo creo que no lo voy a perder. A mí también me duele. Pues eso, pero un descanso a veces viene bien a. Descanso de. Yo te doy 2 o 3 semanas, si quieres. Más no puedo. Me va a doler más a mí que a ti, pero. Bueno. No, ¿qué más da? Tú nada, tiras con la puta austríaca esa, vale, y la turca y no sé qué, y ya tomas por culo. Bueno, la cuestión es que desde Día Sin Huella, aquí el técnico de sonido y yo, por lo menos el siguiente, va a estar el técnico de sonido, que me tiene que echar una mano. Vamos a hacer un programa, un monográfico de 8 o 9 capítulos, dedicado a un libro de Marina, un libro del filósofo este un poco conservadorillo que se llama El pequeño tratado de los vicios. Sí. Lujuria, envidia, bueno, pequeños vicios. Y vamos a ir poco a poco desgranando. Y me gustaría dejar así de memoria con una cosa que me hizo gracia, que dicen, en la mitología griega decían que el que tomaba lotos, el que tomaba loto, que es la droga esta. Sí, la flor de loto. La flor de loto, olvidaba. O sea, el loto producía amnesia. Pues traía un poquitín de loto, a ver. ¿Sabes cuál es el problema de los vicios? Decía Marina. Que el vicio es como el loto, produce amnesia. Y ahí es el problema capital de los vicios, que vas olvidando poco a poco dónde te queda lo real y lo imaginario. Así que el vicio es como el loto, genera amnesia. Yo lo dejo ahí. Si tenéis loto en casa, una florilla de esas de loto, como dices tú, una amapola de loto, no la tomes. Que genera amnesia, a no ser que... que quieras, que yo, yo me la tomaría, por ejemplo. Bueno, ahora, que despida el programa aquí el bueno. Os voy a dejar con este tema, que os va a transportar a otros mundos. Creo que lo hemos pasado muy bien en este programa. ¿Quién sabe? Lo dejo ahí. ¿Cuándo volveré? Pero esperemos que no mucho tardar. Gracias por estar ahí, porque no, bueno, quienes estéis, porque no hay ni Dios ahí. Gracias por estar ahí, de todas formas, hablando en serio. Y vamos allá con este tema. Vamos a despedir el programa y mañana lo vais a tener colgado en... diasinhuella.blogspot.com. Está en Radio Cuca. Gracias, Radio Dientes. Muy amables. Despídete con una bonita frase, la más bonita que le hayas dicho a tu amada. La más bonita. Tú piensa una también, ¿eh? La más bonita. Rápido. Tienes 30 segundos. Rápido. Ayúdame, Pototo, ayúdame. No, rápido, es que hay tantas frases. Una, ya. Te amo. Vale. La mía es: come todo el loto que puedas y quédate en el loto mundo. Por favor. Buenas noches, radio oyentes. Hasta otra. Quita el micro.